No quiero sufrir y no quiero mentirme más. El amor que yo siento por ella me hace mal. Ya no aguanto los celos que siento un minuto más. Me atormento pensando si es tarde con quién está. Me duela, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, le digo que no, aunque me duela, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, que no la quiero, la quiero, la quiero. Tal vez deba luchar.